señal. Un programa de la secundaria 36. Transmitiendo desde los Champs para vos. Muy buenos días a todos, le habla Mika y estamos en otro programa de Sin Señal Radio, programa número 30. Son las 11 a.m. y tenemos 12 grados de temperatura. Esta es un día bastante frío, al parecer va a seguir así toda la tarde. Y bueno, no creo que mañana llueva. Hoy en la conducción del programa me acompaña Abby y que nos va a nombrar los bloques que tenemos para hoy. Hola, buenos días. Primero tenemos actualidad, después tenemos Creo Reventar, después tenemos información escolar y deporte. Bueno, como principal tenemos actualidad, que nos acompaña Sandro. Contanos, Sandro, ¿qué tenés para hoy? Digo la verdad, me miraste con una cara cuando dijiste deportes, por algo será, ¿no? Por las cargadas, ¿no? Bueno, pero ahora estamos con actualidad. Sí. No, no, es que estaba respondiendo nada más. No. Respecto a lo que tenemos de actualidad, es que esta semana se votó la ley antidespidos, o sea, pasó a la Cámara de Diputados y ahora lo único que faltaría es que el presidente la apruebe para que sea ley. Macri hace unos días habló que la va a vetar la ley. Sí, por lo que se sabía, Macri no estaba de acuerdo con la ley de antidespidos. No, porque es una ley para, como él dijo, para vagos. Y es una ley que representa el kirchnerismo. O sea, ¿cómo para vagos? Las personas no, o sea, necesitan el trabajo. Y es una pena que, yo qué sé, lo veo desde mi punto de vista, no todos dejaron el colegio porque les gusta, tenemos diferentes problemas en la familia, en la economía, etcétera, y no todos podríamos haber hecho la secundaria para poder tener un buen futuro, así que yo creo que debería aprobarla para las personas que realmente necesitan el trabajo, o sea, la mayoría, porque todos necesitamos para comer, para vestirnos, nuestras necesidades. Sí, pero etcétera. Lo que se sabía también era que había personas que cobraban sueldos y ni siquiera hacían algo, entonces van en contra de hacer. Sí, escuché eso sobre los de la municipalidad, creo, que como ellos le dicen, los ñoquis, supuestamente, de que era como que se presentaban y no trabajaban, pero bueno, no sé. O sea, a mí me alegra que la municipalidad ahora tenga trabajadores. Sí, en blanco, ¿no? Ahora que sí, cualquier persona no hacía nada y cobraba un sueldo que no iba a ningún lado. Aunque esta ley fue editada porque ofrece empleos para personas, para menores de 18 años, para 18 para arriba. En este caso podría ser para vos, Mika, o para vos, Abby, sí. Que podrías ofrecerles una oportunidad laboral. ¿Trabajarían? ¿Si sale esta ley? Sí, yo sí, porque creo que necesito más ahora. ¿Con los aumentos? Sí, no solo por eso, pero igual. Pero también piensen que si Macri vota la ley, el país para, transporte, suple, todo para. ¿Por qué pararía? Y porque están a favor de los trabajadores, supuestamente Moyano. Moyano, estamos... A ver si entendí, si él la llega a aprobar... No la llega a aprobar. Ah, si no la aprueba, van a empezar a hacer protestas. No. Para el país, para transporte, por eso. Todo, sí. Por un tema de que están a favor de los trabajadores y que Moyano se cansó de que el gobierno, en una palabra, lo boludea, ¿no? Bueno, por mi parte yo estoy de acuerdo a que la apruebe. No sé. ¿Tenés algo más? Por ahora es eso. Bueno, muchas gracias, Sandro, por... Por tu información, estuvo bastante buena. O sea, a mí me interesa. La única. Fue muy interesante, sí. No, Abby está esperando al último bloque, ya saben. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a pasar con el bloque de Creer o Reventar. Bueno, hubieron unos problemas técnicos. Lo que acabo de decir. Voy a aprovechar este silencio. Aprovechamos para, bueno, para no mandar saludos para los chicos que no vinieron. Quiero mandar saludos para ese que seguro se quedó dormido, que tenía que ayudarme. Y también para Nela, que ella también tenía que ayudarme con el bloque de música y no vino. Qué casualidad. Joana, que se la extraña acá, como sí, en ocasiones. Me cagaba puteada, pero bueno, no, yo la conozco. Las locuciones con no amor. Sí, siempre va con cariño. Sí, aparte, siempre que salgo me pide un regalo, no sé por qué. Otra que se la extraña es mucho a Lisette. No. Que dijo que iba a venir y puso la excusa de que se quedó dormida y no sé. Todos se quedan dormidos porque son las 10 de la mañana que tienen que estar presentes y nada. No, es una excusa que cualquier puede usar. Me quedé dormida. Bueno, puede ser verdad igual. Me quedé dormida, no, estoy en Brasil en la playa. Me quedé dormida, hace frío, está lloviendo. Nosotros vinimos. ¿Cómo o sea, hace frío? Si nosotros venimos, ellos tienen que venir. No, hace frío, mira eso que... Ahora está saliendo. Me está contradiciendo el clima, ¿viste? Pero estaba frío recién. Estaba nublado. La chica no sabe ni el clima. Salió el sol. Bueno. No, está bien. Sí, me contradijo mucho el clima porque se sabía que estaría parcialmente nublado y nada más. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, ahora eso estamos con el bloque de los chicos. Nacho y Fabri, que nos van a hablar sobre la verdad oscura detrás de La Bella y la Bestia, en Creer o Inventar. Sí, no sé, me interesa. Encima era mi princesa de Disney favorita, ¿viste? Perdón si te arruino la ilusión. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, la versión original que fue escrita por Charles Perrault dice así. No se le da nombre a los protagonistas, pero a la que obviamente se la caracteriza como Bella, es castigada y obligada a trabajar por sus dos hermanas mayores, que la obligan a hacer desde los trabajos más simples hasta los trabajos más ruines, que no los voy a mencionar. Bueno, un día de estos, mientras ella está encerrada en el ático, recibe la visita de un extraño bulímico, que le pide algo de comer. Ella con toda amabilidad acepta y se lo da. Cuando las hermanas regresan y notan que ya no estaba la comida, la culpan a ella y la golpean hasta casi matarla. Cuando vuelve el extraño bulímico se demuestra que es la muerte. Les castiga a las hermanas dándoles el peor castigo. Una muerte muy lenta y dolorosa. Luego cuando encuentra a Bella, le da lo mejor que puede dar. Bueno, una muerte rápida y sin dolor. Y así es como termina el cuento original de La Bella y la Bestia. ¿Pero solo habla de Bella? Básicamente así, lo resumí. Si no, sería todo muy largo. Pero sí es de La Bella y la Bestia. Según el libro o la película para los pequeños, Bella no tiene hermanas. Eso fue cambiado y adaptado, porque años más tarde surgió una nueva adaptación que no es tan cruel, sino que a las hermanas terminan convertidas en estatuas. ¿Y hay otros cuentos así? No, lo lamento. Aunque Perrault es el padre de los cuentos infantiles, la mayoría de sus cuentos tenían esta clase de temas. ¿Y de qué año es este cuento? Más o menos de la época medieval, siglo XVI o XVII. Bueno, a mi preferencia prefiero esta historia porque me gusta más lo que es así de terror y etcétera. Porque lo otro me parece muy para nenitas y como que, no sé, para mí grande. Yo ya estoy grande, ¿viste? Pero ahora tengo ilusión, me imagino todo feliz. Sí, fue raro porque habla de, o sea, es La Bella y la Bestia y no aparece Bestia. De hecho, la muerte y el bulímico podría representarse como la Bestia. Sí, es verdad. Ya sabía. Al principio me hizo acordar así a la Cenicienta. Sí, a mí también, por eso iba a decir... Como las hermanastras de Cenicienta. No, es muy diferente, ya que, bueno, el cuento transcurre de la misma manera que la película, solo que las hermanastras, para que les entre la zapatilla de cristal, se cortan los dedos y los talones para que les entre las zapatillas. Cuando el príncipe se da cuenta, una vez le arrancan los ojos y mueren en la pobreza. ¿Cómo? ¡Wow! Esa historia me encantó, cuéntame más. Ha roto mi ilusión de pequeña, pero me gusta. Esa es la versión de los hermanos Grimm. Pues estaban muy sanguinarios esos. Sí, la mayoría de esos cuentos era para asustar y educar. Entonces... ¿Educar? Como, yo qué sé, el viejo de la bolsa, ¿viste? Que uh-huh. Le contaban el cuentito ese a los niños y era como para que se porten bien. Sí, y estaban re traumados. Uh-huh. Entonces, no. Entonces Pixar cambió las historias para que los niños no tengan traumas. Ajá, y las adaptaron para un final feliz. Solo que a veces borrando los nombres de los autores. Entonces el autor original es... Sí. No, si no salían todos los nenes, saldrían traumados, o sea, mirando esas películas sanguinarias. Sí, no sería un programa para niños. No, si Disney lo mostrara así, no hubiera sido la más... Disney no sería Disney ya. Ajá. Bueno, chicos, muchas gracias. Me encantó el programa de hoy. Y espero escuchar más de estas historias en los próximos programas. Bueno. Gracias. Bueno, ahora estamos con información escolar, nuevamente con Sandro. Que nos, me quedo va, en todos lados, ¿no? Nos va a hablar o contar también sobre la entrevista al ex secretario Sahama, que se retiró de nuestro colegio. Lamentablemente, porque bueno, él hizo muchas cosas por esta escuela y bueno, la mayoría lo extraña. Y bueno, pensé en hacerle una entrevista para que nos cuente. Sí, vamos a escuchar por favor la entrevista. Acá estamos con el secretario Claudio Sahama, que bueno, hoy es su despedida y bueno, yo me quedé como el único, nadie se quedó, son unos malos que no se quedaron, pero bueno, lo que le quería preguntar primero es cómo se sintió cuando le dijeron que había titular en su cargo, o sea, que ahora hay secretaria nueva. Bueno, en el sistema educativo sabemos que pueden pasar estas cosas. O sea, uno ya lo tiene asumido, yo ya me venía preparando para lo que podía suceder y bueno, sucedió esto de que el cargo fue ocupado por una secretaria titular y bueno, es parte de la docencia. Uno, yo ya tengo 16 años en la docencia y he pasado por un montón de situaciones. Sí, tiene pasado la docencia porque me reprobó geografía. Geografía no te reprobé, profesor de historia, ciudadanía. Claro, claro, no me presenté esa otra. Bueno, acá estamos con este alumno que, bueno, siempre lo he acompañado y, bueno, en todas sus, en todo su crecimiento, y sé que hoy es un chico que, bueno, que siempre tiene para seguir adelante, así que, y eso es lo importante. Sí, lo que pasa es que yo lo conozco desde el colegio 9, que yo me había llevado, creo que historia era, y no me presenté y estaba enojado, y después se la habló con mi papá y me mandó a este colegio, si no me dio a un colegio privado, pero fue gracias a él que yo estoy acá y que, bueno, hoy todos me conocen, como ya saben todo, y no lo digo. No, yo me acuerdo de Jaldín desde primer año y cómo le costaba y estaba en su plena rebeldía, pero bueno, después lo vi crecer y lo veo ahora ya todo un hombre. Pero eso es lo bueno, que con el paso del tiempo uno puede ver a los alumnos cómo van creciendo. De esto se trata. Cuando a uno le gusta la docencia, le gusta esto, se siente satisfecho. Sí, fue gracias a él que nuevamente estoy acá, si no me hubiera ido a otro colegio. Y linda bienvenida me dio. Bueno. ¿Qué más podemos preguntarle? Y podríamos preguntarle si tiene alguna chance de volver en un nuevo cargo. Y bueno, en la escuela, en el sistema educativo, siempre uno tiene la posibilidad de volver a la escuela. Esta es una escuela que quiero mucho, que desde el 2005 que estoy acá, desde el 2007 en el cargo de secretario, pero posibilidades hay. Siempre está la posibilidad de volver. Yo, en realidad, soy profesor de la escuela titular, no es que me fui del todo. Lo que pasa es que, bueno, tengo mis módulos relevados, mi módulo titular con el cargo de otra secretaría, pero soy profe de acá, no es que me fui del todo. No lo estoy trabajando nada más porque estoy en el cargo de secretario en otra escuela. ¿Profesor de? Profesor de ciudadanía. Me quedé como profesor titular de ciudadanía de segundo y tercer año del turno mañana, pero bueno, no los trabajo porque estoy en el cargo de secretario. ¿Y por qué no lo vas a la tarde? Porque tengo dos secretarías. Yo tuve dos secretarías. O sea, ya como profesor no estoy enseñando desde hace 3 años, porque tenía la secretaría de esta escuela, de la 36, uh-huh, y la secretaría de la escuela 26 de Villa París. Ahora, con todos los cambios que hubo, estoy como secretario en la escuela secundaria 16, que está en Teodoro Fell e Irigoyen, frente al barrio ferroviario, donde soy profe titular. Ahí estoy como secretario. Y también como secretario en la secundaria 55 de Los Álamos. Así que bueno, ese es mi nuevo destino. ¿Podríamos volverlo a ver acá? ¿Cómo? En un nuevo cargo. Y podría estar la posibilidad siempre está de volver en un nuevo cargo. Hace poco yo te comentaba que había rendido para el cargo de directivo, así que la posibilidad está que en algún momento se abra una vicedirección y seguramente, sin pensarlo, estaré de nuevo regresando y me tendrán que volver a aguantar los alumnos otra vez. Hay mayoría, y bueno, con la profesora Vanessa, que bueno, todavía no llegó, le hicimos varias cartas como agradecimiento, pero bueno, creo que soy el único que se quedó, porque bueno, lo conozco hace tiempo y sé las cosas que hizo y cómo es, y bueno, yo el único que lo banca en este colegio creo que soy yo. ¿Quién más le podemos preguntar? No es una despedida, sino es un hasta luego, porque como usted dice, que va a volver y que, bueno, por más que a alguno les duela en serio, bueno, pronto va a volver y, bueno, que se aguanten los que no lo quieren. Pero bueno, cuestión que, nada, simplemente gracias por todo lo que dio por esta escuela. Yo sé, por todo lo que pasó, risas, peleas, llantos, por montones de cosas, por mi caso, por montones de otros chicos. Ni la ironía de la irónica ironía, y lo falso de la falsa falsedad, me explican lo que explican los que explican sobre la verdad. Bueno, acabamos de escuchar la entrevista que le hizo Sajama en su día de despedida, que bueno, fui el único que se quedó porque bueno, para mí significó algo porque gracias a él estoy acá y bueno. Es que yo no me quedé porque era una reunión de profesores. Queridito, y te quedaste en comer empanadas, queridito. ¿Y a tomar? ¿A mí? Ay, no, yo no se sabía, yo también quería. Le hacíamos hasta jodas a Jamar. Vos sabés, tranquilo, que cuando él te pida, yo le hablamos. Vos sabés que no tomas agüita mineral. Vuelvo a sacar fotos de internet. Vamos a calmarnos, chicos. Vamos a hablar en serio, porque boludeo todos los días, ¿no? Sí, palabras. Pero fue algo que, bueno, que todos los profesores le quisieron hacer una despedida, regalos. La profesora Cantero le preparó unas empanadas. ¿Vos qué preparaste? Tu presencia, ¿no, Sandro? Sí. Tu presencia. La presencia. Sí, y bueno, la profe Vanessa trajo un regalito al final. Y bueno, otro tema importante del que quiero hablar es de nuevo las peleas en el colegio, a la salida. El jueves las pibitas de primero se quisieron agarrar. O sea, no sé por qué. Supuestamente acá estábamos hablando con los chicos y me dijeron que es por problemas amorosos. O sea, saben, son chiquitas, pero están ya en secundaria y hay que... No, hay que comportarse, Rodri. Y bueno, lo más importante de todo es que la policía no estaba en la puerta del colegio. Llegó tarde, como siempre. Sí, y o sea, me enteré de que los directivos estuvieron pidiendo... de que vengan, porque hay bastantes problemas, pero no, llegan tarde o a veces ni siquiera llegan y un día de esto va a pasar algo grave y ¿de quién va a ser la culpa? Nada. Porque los profesores, el cargo de los alumnos termina a las 5:20, 6:20. Ellos después, esperemos que cuando haya un problema así se metan, pero no es su deber. Lo que le pasa a los chicos después de las 6:20 es ya problema de los policías que supuestamente tendrían que estar fuera del colegio. Y bueno, no sé, vamos a seguir pidiendo de que lleguen a horario porque esto no puede ser así. También estaría bueno de que los directivos a la entrada del colegio hablen de esto porque ya hay que parar con las peleas. Yo pienso que para parar las peleas acá dentro del colegio deberían suspenderlas por un tiempo también. Es que están fuera del colegio y ya no... No corresponde. Si pasan la puerta del colegio, corresponde. Donde está sobre la calle del colegio, corresponde, sí, dentro de la institución. Y aparte, a mí, yo los veo a los pitufos, como le dicen, que por más de que vengan algo, sean más responsables. Porque yo los veo y andan entre los departamentos a las 6:20, charlando con una mujer del departamento, la acompañan a comprar una mina, eso es. Bueno, no, es que tiene que pasar siempre algo grave para que estén ahí. Agradecemos a las mamás que estuvieron ahí, porque si no fuera por ellas hubiese pasado algo peor. Y son nenas chiquitas, o sea, hay que ponerse las pilas y tranquilizarse un poco. Bueno, también vamos a hablar dentro de la info escolar sobre las mesas, las fechas vamos a dar. Empieza... Bueno, turno tarde, el lunes 9 de mayo, tenemos matemática de primero y cuarto, primero con Acosta Patricia y cuarto con Pérez Enzo. También tenemos inglés con Vanessa, construcción de ciudadanía con Sequeira y bueno, eso. Después, el martes 10, tenemos inglés de nuevo, pero de segundo. También tenemos prácticas de lenguaje. Pasamos al miércoles. Perdón, es que está todo así, no nos pudimos organizar bien. Tenemos inglés de cuarto, práctica de lenguaje de segundo, literatura de cuarto y biología de segundo. El jueves tenemos matemática de segundo, matemática de tercero, educación física de cuarto y biología de cuarto. Y para terminar la semana, tenemos el viernes con físico-química de segundo y de tercero. Y bueno, hasta ahora eso. Ahora Estefanía les va a pasar las fechas del turno mañana. Turno mañana tenemos prácticas de lenguaje de primero, segundo y tercero el miércoles 27 del 4 con D'Angelo Natiero. Matemáticas de primero, segundo y tercero el jueves 28 del 4 con Acosta Capexe, algo así. Inglés de segundo el viernes 29 del 4 con Olariaga Vanessa. biología de segundo y ciencias naturales de primero el viernes 29 del 4 con González. Introducción a la física de cuarto y química de cuarto el 2 del 5 con Araya Acosta. Biología de tercero tenemos el 3 del 5 con Rosy Álvarez. Geografía, historia y construcción de ciudadanía el 3 del 5 con Fernández Abadía. Esos son los horarios para las materias previas o los que quieran rendir de turno tarde y turno mañana. Bueno. Ahora vamos a ir con el bloque de deportes con Fabri y Sandro. Tema de callejeros, como para presentar este bloque de deportes con Fabri y nuevamente Sandro. En todos los bloques. Sí. ¿Qué tienen para hoy? Hoy trajimos un poco de todo. Tenemos básquet. Bastante variedad y vamos a empezar. Qué bueno. Fútbol, tenis y un poco de boxeo. Faltaba esos deportes porque siempre ya era muy solamente era... Fútbol y River. Ya cansado. Y bueno, hoy van a tener que hablar de River. ¿Eh? Hoy van a tener que hablar de River. Sí, que salió de River. Lamentablemente, sí. Pero no solamente de él, sino de otros equipos que salieron de la Copa robando. Bueno, empezamos con básquet. Ganó San Antonio Spurs contra los Thunders. 100-96 en el último, casi en los últimos 3 minutos, gracias a Manu Ginóbili, robó 8 pelotas, metió 5 puntos, una volcada y un triple. Y bueno, gran partido, según dijeron, yo no lo pude ver, pero según dijeron los medios, muy buen partido, parejo en todo momento, no dejó de en algún bache que sea así aburrido, viste esos partidos densos, no, sí. Todo el tiempo hubo acción. Bueno, después pasamos a básquet, pero de la Liga Nacional. Ah, perdón, hubo declaraciones de LeBron James, el ex jugador de Miami Heat, que quiere jugar sí o sí en la semifinal contra Miami. Ahora él está en Cavaliers. Y bueno, ahora vamos a ver qué tal sale. Ojalá se puedan enfrentar contra su ex equipo. Después de la Liga Nacional ganó San Lorenzo 80-77 contra Obras. Walter Herman fue la figura del equipo, creo que había ido a los Juegos Olímpicos. Va a ir a los Juegos Olímpicos. Y él... fue figura del partido todo el tiempo y llevó al equipo adelante. Después, Bahía Básquet perdió contra Argentino. Argentino ganó por 73-57 de Bahía Básquet. Allá. No, fue un partidazo. Entró el perro de Lele, todo más que bien. Entró el perro de Lele, hay que hacerle una entrevista. ¡Afuera! Bueno, Lele, vino a hacer presencia por Lele. Sí, la verdad que sí. Bueno, entre Juan Cangelosi y Nacho Alessio sumaron 51 puntos en el partido. O sea, más de la mitad. Después pasamos a tenis. Partidazo de semi. Se enfrentan Nadal contra Murray. Que Nadal lleva una ventaja de 17 triunfos contra 6 del escocés. Vamos a ver. Nadal es uno de los mejores, sería, ¿no? Sí, claro. Y depende de tu opinión. A mí uno de los mejores, el mejor de todo es Djokovic. O Federer. A mí no me gusta. Federer. Pero Nadal no está grande, ¿no? Bueno, si hablamos de Nadal, también le tenemos que informar que venció al portugués Joao Sousa por 6-0, 4-6 y 6-3. Y se metió en semifinales y se va a enfrentar justamente con el escocés. Después, Novak Djokovic, para mí uno de los mejores, palició al español Roberto Bautista Agut por 6-2 y 6-1. Ya lo había ganado de entrada, ya está. No, jugadorazo. Del Potro, bueno, además de recordar que fue eliminado por el americano Jack Sock por 6-4 y 7-6. 7-6, los dos últimos dos sets, 7-6. Está recuperándose de su lesión todavía de la muñeca y todavía no terminó en la rehabilitación. Dijo que todavía no tenía en sus planes poder ganar nada. Estaba más enfocado en mejorar de su lesión. Pasamos a boxeo. Manny Pacquiao. Aparentemente se está por retirar. Tuvo su último triunfo contra Timothy Bradley. Lo derrotó por puntos, 116 a 110. Y aparentemente él expresaba sus ganas de retirarse de boxeo. Pero Pacquiao es súper conocido. Claro. Desde mi punto de vista, Sorprende que anuncie ya su retiro, ¿no? Sí, y bueno, pero ya está viejo, me parece. Otra de las cosas que tenemos que informar. Para Río 2016 hay 190 argentinos clasificados. Un gran triunfo. Tenemos lo hago resumidamente. Fútbol, básquet, hockey sobre césped, handball, rugby seven, volei, equitación, pentatlón moderno, atletismo, canotaje, shotting, que no sé qué es. No. Boxeo, remo, esgrima, lucha, ciclismo, tiro, natación y nado sincronizado. Ah, buenísimo. Nado sincronizado, para mí Mika tiene que empezar a hacer eso. No, Ney, yo para los deportes no sirvo. Pero bailas en el agua, ¿qué tiene malo? Justamente no puede hacer deporte. Hablamos de fútbol, ¿qué nos puede decir, Sandra? Lo nuevo y revolucionario y muy buena noticia que ¿empezamos nos dio. Por el torneo? perdón, primero por el torneo, que es lo principal. Empezamos por el torneo, bien. ¿Qué nos podés contar? A ver. Y que Godoy Cruz le ganó 3-1 a Quilmes y es el único puntero de la zona. ¿Qué zona? La zona 1. En la otra zona, obviamente, Granate. Ahí a full. Aclará, ¿quién? Hay algo que podemos notar de la diferencia de puntos entre una zona y la otra. El segundo de la zona 2 tiene más puntos que Godoy Cruz. Tiene más puntos. Y está ¿puedes segundo? Creerlo. Y está segundo. O sea que si fuese un torneo sin zonas, sería otro segundo. ¿Y ese segundo quién es? El segundo de la zona 2 es Estudiantes de La Plata. 27 puntos. Pero para que Estudiantes pueda alcanzarlo, Lanús tiene que perder todos los partidos. Los últimos dos partidos del resto. Y ya no podría alcanzar. Claro. Ya si ganamos este domingo, ya hay mucha probabilidad de que Lanús salga campeón. Que vaya a la final y ahí se discute o contra San Lorenzo o contra Godoy Cruz. ¿Cómo la ves a esa voz? Que los dos equipos se lo merecen más a Mirón, que bueno, la viene remando desde Independiente. No, perdón. Bueno, sí. Y bueno, el Lanús está haciendo una campaña que deja sin palabras a muchas personas y que, bueno, se lo tiene bien merecido. ¿Por qué no? ¿Y quién piensa que llega a la final de la otra zona, de la zona 1? ¿Godoy Cruz o San Lorenzo? San Lorenzo. ¿San Lorenzo? San Lorenzo. Declaraciones de... Porque a pesar de que hoy justamente el último campeón de América tiene que jugar contra San Lorenzo, no creo que ponga suplentes. Va a poner mayoría de titulares y no pienso que va a arreglar el partido. Si le gana a River, le alcanza en puntos. Tiene lógica. Y otro triunfo que nos sorprendió a todos. El Tatengue Unión le ganó 4-0 a Argentinos en Santa Fe. ¿Puedes creerlo? Y ahora de la zona 2 está sexto. Bueno, repasamos los primeros 5 puestos, ¿no? Puestos de, primero, de la zona 1. Zona 1 tenemos primero a Godoy Cruz, a Lorenzo, Arsenal, Gimnasia de La Plata y el Rojo, Independiente. Y los últimos 4 en peligro de descenso. Sarmiento, Olimpo, Banfield y Belgrano. Y de la zona 2. Perdón. Primero Lanús con 34 puntos, segundo Estudiantes de La Plata con 27, tercero Atlético Tucumán con 24, quinto Racing con 20. Y los últimos 4 puestos son de Newell's Old Boys con 13 puntos, Temperley con 13 también, Atlético de Rafaela con 8 y Argentinos con 8 también. Así que está acá se puede predecir un poco quién va, sí, en la zona 2, por lo menos se puede. Pero pensemos esto, los primeros 5 están peleando para entrar a la pre-liguilla Libertadores y los demás para la pre-liguilla Sudamericana del año que viene, ¿no? Claro. Bueno, vamos despidiendo el bloque de deportes. Sí. No. Ella se quedó con las ganas de fútbol. Sí, me sí. Van a hablar de fútbol. No, especialmente, ¿no hablamos de fútbol? Perdón. Estamos menospreciando a Godoy Cruz y a... por los partidazos que hicieron. No. Estamos hablando de cosas que pasaron más importantes. Que... No, más importantes no. Porque ese también ella es mala. Bueno, a ver, sí, ¿podemos? Porque cuando te ponías de River, perdón. Pero fue mala por ¿de qué es lo que estás hablando? Si puedes decirnos el tema, bien, ¿no? Bueno, de que Racing quedó también fuera de la Copa Libertadores. ¿Por qué también? Porque River quedó fuera también. Por eso yo dije que era mala. Quedó por fuera de la Copa Libertadores. ¿Quién más? Eso lo tendrían que traer ustedes, porque bueno, me preguntan a mí. Pero bueno, nosotros queremos cerrar el programa y bueno, vos no te vas bueno, a sin cargar. Bueno, pero es importante la Copa Libertadores, papu. Boca pasó a cuarto. Huracán también, ¿eh? Huracán también. Pobre Huracán, el partido fue para el olvido. El árbitro, por lo que se investigó, es que era ecuatoriano, pero al final se descubrió que era colombiano. Y ahora lo suspendieron y no va a volver a dirigir en su vida. Ni le van a pagar los partidos que dirigió hasta Huracán y Atlético Nacional. Bueno, ahora sí, si quieren... Estefanía, como siempre... No, querido. Ahora nos podemos ir, ¿no? Ahora nos podemos ir. No, ella no se va a querer ir hasta gastar. Sí, está bien. No, pero, ya te gasté. Para, el campeón actual de América, ya sabes quién es. Hasta que salga campeón. Sí, siempre dicen. Gana el torneo. Gana el torneo primero, ¿sí? Dale. Junta las copas que tiene Boca y después hablamos. Aprende cómo se escribe también. Bueno, chicos, nos despedimos. Cerramos el bloque de deportes. Muchas gracias por toda la información que la verdad que hoy sí fue muy importante. Porque gracias por la gastada deportes. También, porque yo no se iba a ir sin eso. De nada, pero teníamos que hablar de fútbol. Más fútbol de lo que hablamos. Fútbol internacional. No, pero igual, los partidos que nombraron fueron muy buenos. Así que muchas gracias. Es lindo que lo reconozcas, sí. Bueno, chao, chicos. Chao. Chao, gracias. Sin señal. Programa de la secundaria 36. Transmitiendo desde Longchamps para vos.